amor de mis amores, porque siempre has dado todo y recompensa no esperas. Y nunca encontraré amor como el tuyo, sin intereses terrenales, sin dolor y sin maldad. Ay Marta, tú que por el bien nos has llevado, perdona si hemos fallado y que te bendiga Dios. Tú que viste cómo crecimos, nos forjaste un buen destino con lo que pudiste dar. Ya que no distinguiste a nadie, nos quisiste y nos diste a todos por igual. Por tu amor y tu desvelo, mil gracias y que te bendiga Dios. Por tu amor y tu desvelo, mil gracias y que te bendiga Dios. Bendiga Dios.